en el refugio de mis sueños y guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas ni la maquinaria de la supervivencia. Tratar de conquistar al mundo. Hola, la nueva vuelta. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Qué bárbaro. ¿Viste? Después de cuántos meses, tres meses y una semana. Volvimos, ¿eh? Con una nueva incorporación. Una incorporación que ya vamos a estar escuchando. Bueno, buenas noches. ¿Qué haces, Robert? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Estar con ustedes. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, estamos en la 90.1 y quiero darles la bienvenida a Tratar de Conquistar al Mundo a Lucho, Fecu, Darius, que soy yo, y Robert. Este es... Bueno, ya lo dije, Tratar de Conquistar el Mundo y programa dedicado a lo que es la difusión de las bandas del Under. Como dicen todos, sí, algunos, ¿no? Del Under. Y nada, de a poquito van a ir descubriendo lo que es este programa. Así es, volvimos después de tres meses de vacaciones. Exactamente. Nos venía bien, dos años sin parar en otra emisora. Así que nos venía bastante bien este relajo. Dos años y medio, exactamente. Sin vacaciones, dije, bueno, muchachos, nos tomamos unas vacaciones. ¿Cómo te fue en las vacaciones, Fecu? Contá acá la audiencia. Bien, a mí me fue bien. La verdad las pasé muy bien mis vacaciones. ¿Qué hiciste? Hice muchas actividades en mi casa, en el barrio, por la ciudad. Me fui de vacaciones, conocí gente. ¿A dónde fuiste, el Fecu? Uruguay. ¿Y qué tal Uruguay? Bien. Sí, muy bien. ¿Primera vez en Uruguay? La primera vez que iba a Uruguay, así recorrí un par de lugares, así uruguayos. Conocí más argentinos que uruguayos. No sé por qué hay más argentinos que uruguayos en Uruguay. ¿Será por etapa de vacaciones, sí, o gente que vive ahí? Por vacaciones. Gente que vive ahí, gente de vacaciones. Igual, Montevideo, sí, solamente uruguayo prácticamente. Hay muchos inmigrantes, extranjeros, pero después lo que no es Montevideo, todo argentino. ¿Y te gustó? ¿Te gustó Uruguay? Sí, me gustó. Bien ahí, Fecu, ¿no? Yendo ahí, sí, el país extranjero. Sí. A países limítrofes. Sí. Así que bueno, también hemos ido varios de vacaciones, pero después vamos a ir charlando de esas cositas, ¿no? Así que estamos contentos de volver nuevamente aquí a una radio después de ese receso que tuvimos. Si hubiésemos vuelto la semana pasada, porque capaz que comenzábamos el miércoles pasado, eran tres meses justo por el último programa. Había sido 17 de diciembre y bueno, y lo dejamos justo 17 de diciembre porque estábamos los jueves y justo caían las fiestas. Dijimos, ya fue, vamos a tomar las vacaciones. Claro. Y cuando dijimos hay que volver, dijimos, vamos a FM Moreno y comenzamos y acá. Acá estamos, nos abrieron las puertas estamos. Acá, así que bueno, una gran bienvenida para nosotros. Exactamente, así que me imagino Robert también contento de empezar nervioso, ¿no? Esta nueva etapa de con nosotros acá en FM Moreno. Contento, no tan nervioso. Bien. Es bueno, es positivo. Después te va a tocar, viste, bueno, de iniciación, que le hacemos a todas las personas que pasan por acá. Exactamente. Y bueno. Sí, derecho de piso, viste. Habrá que hacerlo, a ver si... ¿Está dispuesto a todo? Y a casi todo. Arrancamos con un casi todo. Casi. ¿Vos cuando viste la logia de los magios? Algo parecido, no como eso, pero parecido. Me gustaba la de caída del sexto piso. En vez, viste, así de cachetadas y toda esa cosa, era pinceleada esa acá. Así que bueno, chicos, a todos los oyentes le comentamos que se pueden contactar con nosotros al teléfono de línea, que es el 466-6559, y también pueden mandarnos mensaje de texto. ¿A qué celular, Darius? Al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. ¿O tenemos otro, FECU? 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57. También tenemos email en este caso. Acá lo va a decir Darius. conquistarock@hotmail.com. Y para estar a la moda tenemos Facebook. El cara libro. El cara libro, sí. Buenísima esa propaganda. Lo pueden encontrar con Tratar de Conquistar el Mundo. El nombre salió hoy en Facebook. Hoy lo crearon así. Hoy fue publicado nuestro Facebook de Tratar de Conquistar el Mundo. Así que el que quiera hacerse fan, ahí nos busca. Nos encuentra y obviamente ve las fotos. También tenemos otro medio de comunicación a través de internet, que es www.fotolog.com/conquistadelmundo, y ahí nos pueden encontrar también, que ya hace rato que está el Facebook. Sí, el Fotolog. El Facebook es de hoy. El Fotolog, tanto sí, Facebook, ¿viste? Que está desde casi los comienzos del programa, siempre actualizando todo lo que hemos hecho durante el programa. Quedó como en desuso el Fotolog, ¿no? Cumbio. Me parece que ya está, ¿no? Sí. Murió Cumbio. Y aparte Cumbio... pasa que Cumbio se está dedicando mucho a la televisión, ¿no? Bien. Bien ahí, ¿no? Que hizo un buen curro Cumbio. Lo tenemos a Soy un Cacahuate trabajando para nosotros. También. Actualizando el Fotolog nuestro. No sé si te acordás de Soy un Cacahuate. Sí. Bueno, a todas las bandas también, aquellas que quieran acercar sus demos, a todas aquellas que se quieran dar a conocer, acá los esperamos. FM Moreno. Cuando quieran, miércoles de 22 a 24 horas. Nos pueden contactar. ¿Damos la dirección? Claro, tenemos que contactar al... Pero no sé el número. Saavedra, ya vamos a... Saavedra 81. Exactamente, acá a la vueltita del shopping de Moreno, para que sea más práctico. También podemos saludar a nuestro operador, nuevo operador que va a tener el programa, que nos va a bancar. Encima ahora somos cuatro. Antes éramos tres, ahora somos cuatro. Le vamos a romper los ginotos un poquito. También nos pueden, a todas aquellas bandas que se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo en el-fecu@hotmail.com, que ahí la mayoría de la gente se ha contactado y nos ha acercado su material, y también obviamente para llegar a hacer un contacto para que vengan a la radio y para que nos charlen un poquito de lo que es el material de su banda. Y también, por supuesto, si quieren hacer un acústico acá en vivo con una guitarrita, lo pueden hacer, como lo han hecho en muchas ocasiones muchas bandas. Bueno, muchas bandas se siguen comunicando, que habían venido ya de... han visitado el programa anteriormente en la otra radio, que me dice, bueno, ahora empieza el programa en otra radio, también tenemos que ir. Sí, obvio. Así que muchas bandas ya se estuvieron comunicando, así que en cualquier semana empiezan a caer de vuelta. Perfecto, todas las bandas. Mejor. Vamos a dar otra cara de nuestro programa, un buen tema pasamos ahora y después seguimos comentando lo que es más Tratar de Conquistar Vamos el mundo. Con un temita de una banda que ha pasado también acá por el programa. Dale. No te caigas, para ir empezando la noche. Exactamente, sí, una banda que es muy amiga nuestra y que también obviamente se ha acercado mucho a cuando estábamos en otra emisora, que hemos tenido dos recitales de No te caigas, si no me equivoco, ¿verdad? Así que ahora vamos a escuchar tus palabras con los chicos de No te caigas, y bueno, muchas gracias a todos por seguir escuchando el programa. Ya volvemos. Tratar de conquistar el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? apuntar a la estratosca y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. ¡Hijo de puta! El mundo con toda la movida under independiente del país todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Bueno, estamos de vuelta. Ahí pasaba No te caigas con el tema de tus palabras, un tema de su último CD. Sí, y su primer CD también. Su primer y su último, porque ya quedó ahí los chicos de No te caigas. Están ahí, sabes que la otra vez estuve noticias de ellos y van a volver. Buenísimo. Una nueva, un par de cambios de integrantes, pero vuelven. Muy buena banda, No te caigas, con muy buen rey también, haciendo un poco de ska. Así que un saludo para todos los chicos de No te caigas, que le hacemos el aguante de acá. Obviamente que ni bien tengan noticias, que nos comuniquen, así obviamente hacemos la difusión. Sí, aparte a todas las demás bandas que ya nos conocen, y a la gente que no, que se acerque, traigan demos o puedan venir a presentar discos, lo que necesitan, cualquier una fecha, algo, manden mensajes o acérquense, hagan lo que les parezca para salir al aire. Exactamente, tenemos mensajes. Sí, tenemos mensajes. Acá tengo saludos para Ale de mi barrio, que está escuchando el programa, al igual que Cristian. Dice que está escuchando en familia, pasándola bien, escuchando rock. Viene ahí por Cristian, ¿eh? También mandó mensajes Lucas de Catonas, que dice saludo por la vuelta. Así, y siempre haciéndonos el aguante, dice. Sí, y Nati también de la Finur, que gracias por volver. Un abrazo, ¿eh? Ahí con la pancita. Yo tengo otros dos mensajitos que dice: hola chicos, los extrañábamos, ¿cómo andan tanto tiempo? Me pasan un tema de Capanga, Fumar, creo que se llama. Sí, se llama Fumar y es una muy buena elección, un tema así bien copado para escuchar. Bueno, saludos al nuevo, dice, los queremos Clara Vane. Y este año con integrante nuevo, Rami. Así que le mandamos bien. Un saludo a Clara, Vanessa y Ramiro. Y bueno, llegó otro más que también dice: che, de nuevo rompiendo los ovarios, vayan a laburar. Sol, ahí Sol, te mandamos un saludo. La podrían escuchar recién ahí Haciendo la tanda, puso la voz Sol ahí. Se puso bien sensual ese día y se despertó bravo. Bien esa mañana. Se despertó, un saludo, Sol. ¿Cómo los tomó el día de hoy, muchachos? Un día particular, un feriado para la memoria, para la reflexión, un día bastante importante en la Argentina. Sí, sí, en lo que me pareció raro, también que justamente Lucho coincidió hoy conmigo, fue que mucha gente no sabía por qué era feriado hoy. Es verdad, mucha gente, ¿eh? Pero bastante. Y muchos decían, o sea, por ahí tenían en cuenta lo que era el Día de la Memoria, pero no sabían que era feriado. Y bueno, ya dentro de un ratito le vamos a estar informando a la gente de por qué es feriado y desde cuándo, porque no es de siempre este feriado, así que ahora dentro de un ratito vamos a estar comentando a qué se debe esto. Así es. ¿Y a vos cómo te tomó, Robert? Vamos a hacerte unas preguntitas así para que la gente te conozca, la que no te conoce. ¿Qué hiciste hoy en tu feriado? Bueno, el feriado me encontró laburando de buenas a primeras. Y después sí, después tratando de ubicarme en el día, de ver también, de reflexionar, de a esa gente que no sabe, que pregunta, que quiere saber. Contarle qué fue lo que pasó. Pensar, toda esa gente que dice estamos mejor con los milicos, tratar de que reflexione, de que piense que hay 30.000 desaparecidos, que hay madres que fueron despojadas de sus hijos, abuelas, bueno, en fin, una lucha heroica de estas mujeres y un país, porque no hay que olvidar que un gobernante está para eso, para gobernar y no para matar ideas, gente o lo que fuere. Exactamente, ¿no? Es algo terrible que ha sucedido y que bueno, que va a quedar siempre en la historia argentina, siempre. Sí, sí, iba a acotar algo, pero se me fue justo bueno, algo que dijo Robert antes de empezar el programa fue estuvo bien que no se juegue el Superclásico hoy. Es verdad, se había pactado apenas, se suspendió el partido, se decía que se iba a jugar el miércoles y a las 5 de la tarde. Después, bueno, en la semana obviamente ya todos se enteraron de que debido a este feriado tan importante para la historia y la memoria argentina, sí. Se pasó para el día jueves a las 4:15. Me parece bien, por más que yo, por ejemplo, mañana no lo podré ver y todo eso, me parece respetable que no, hoy es un día para eso. He escuchado también a mucha gente decir, lo pasaron para el jueves y el miércoles feriado, hubiera sido ideal. Pero no tenían en cuenta lo que se estaba respetando. ¿Sabes cuál es la diferencia? De que todos piensan que un feriado es para descansar. Exacto. Y no que los feriados son para o sea, otras feriado por una también. Fecha que es determinada para algo. O sea, por algo es feriado, pero no porque tranquilamente muchos pensaron, ¿por qué no se corrió para el viernes sí, o para sí, el lunes? Sí, exactamente. ¿Entendés? Muchos han dicho, el miércoles feriado, entonces lo pasaron para el lunes. Ya así claro, automático, claro, ¿viste? Es automático. Y nadie sabe por qué es feriado, ni siquiera las otras fechas saben por qué se conmemoran los feriados. Solamente que, bueno, la gente que obviamente está siempre al tanto y con todo lo que pasa en el país. Y le presta atención a las situaciones. Más referido a nosotros también, algo que muchos me decían, justo van a empezar el 24. Me decían, y sí, le digo, fue justo, se dio así, íbamos a pensar capaz que antes, pero bueno, se terminó dando que empezamos el 24 y bueno, y le pusimos toda la pila y empezar hoy, y capaz que tampoco empezar el 24, vamos a hablar del 24 y cosas así, pero dijimos, bueno, vamos con todas las pilas, empezamos, obvio que el tema lo íbamos a tocar. Pero la onda es siempre empezarlo con todo el programa. Exactamente. Y cuanto antes mejor, porque nadie quería esperar una semana más. Exactamente. Así, siempre que haya feriado vamos a estar acá presentes. Siempre que nos toque. Exactamente. Nunca hicimos problemas. Mañana River Boca. Exactamente. Mañana River Boca. Robert acá que me parece que simpatiza por algún equipo. Me parece que el de Boca. ¿No? Menos mal que no lo vas a poder ver el partido mañana. Sí. O sea, está haciendo referencia a que van a perder. No creo. Me parece que fue evidente. Todo lo vimos. River en 9 ¿Quién minutos? Fue que suspendió este partido? Estuvo a la clara es que este muchacho Riquelme hizo todo lo posible para no jugar. ¿Vos decís que se podía jugar el partido? No sé si se podía. Sé que lo suspendió él. Totalmente estoy seguro de eso. Y Gallardo era el que decía que no. Y cuando Gallardo salió corriendo apenas tocó el silbato, agarró la pelota del árbitro, ya estaba en el vestuario, no puede ser eso. ¿Se tiene confianza para mañana? Yo creo que cambian los centrales, No sé, me parece un partido que va a ser parejo porque dos equipos vienen más o menos bastante mal. Más allá de que River por ahí tiene unos puntitos más que Boca, no hace referencia a que sea superior ni River ni Boca. Igual, muchachos, le quiero decir algo, que mi equipo va por encima de ustedes dos. ¿Gimnasia de La Plata? ¿A dónde está? Sí, estamos como décimo, pero usted también. Ustedes están menos. Está en zona de descenso. No importa, pero yo tiro en el torneo, no del descenso. Es verdad, toda la posición está arriba. Estoy más arriba que los dos grandes del fútbol argentino. Es cierto, eso es cierto. FECU nos ves desde arriba. Exactamente, nos está viendo desde arriba. No desde lo más alto, pero... Bueno, el año que viene tenemos de otra categoría, vos, el FECU. No lo sabes todavía. No lo sabes. Hay que ver. Ahora está en promoción. ¿Hay fecha este fin de semana, Luchito? Exactamente, hay fecha que van a estar jugando partidos, por ejemplo, importantes. Boca-Chacarita, un partido clásico de los más viejos, donde juegan en la cancha de Argentinos Juniors. En la cancha de Argentinos Juniors, partido. Linda cancha, sí, es una linda cancha. Y está bastante complicado el tema de la seguridad, ¿viste? Así que hay que tener en cuenta la seguridad, donde, por ejemplo, Boca y Chacarita siempre han dado una historia bastante negativa en cuanto a lo que es hinchadas. No se olviden la situación donde hinchas de Boca golpearon a muchos hinchas de Chacarita, situación que llegó a varios barras que en presos, ¿no?, por esta situación. Así que se toma este partido como de máxima seguridad. Se va a estar jugando el domingo a las 3 de la tarde. Empezaban a asomar los hermanos Diceo en aquella, exactamente, en aquella mañana famosos, en la Bombonera. Se hicieron famosos. Bueno, muchachos, vamos con otro temita porque nos estamos yendo al carajo. ¿Te parece a vos? No sé si el carajo, pero ya no estamos hablando mucho, tenemos que pasar música. Sí, la gente quiere música, es cierto eso. Y podemos hablar después porque... Bueno, vamos con un rock, con Capanga, vamos. Vamos a ir con Capanga al tema Fumar, que nos estaban pidiendo hace un ratito, nada ¿quién más. ¿Quién lo pedía? Así se lo dedicamos. Vanessa, Clarita Vanessa, y Ramiro. Así es. Bueno, para esa gente. Para esa gente, sí, que tanto le gusta este tema. Un tema muy bueno, el de Capanga, que la verdad que ha... ¿Te gusta Capanga vos? Sí, sí, gusta a mí bastante. Me encanta. Me gusta bastante Capanga y, bueno, mucha gente también, ¿no? Aparte, el carisma de esta gente que en los shows, la verdad que la rompe. A mí me gustan los shows. No soy de escuchar Capanga, o sea, de ponerme a escuchar, pero me gustan los shows. Así que vamos a escucharlos, el tema Fumar, y ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Dale. Para pensar, estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes, vamos que se enciende. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy, yo sigo caminando solo. Fumando un poco. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, marino fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro, no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, ardiendo es fumando un poco. Fumando un poco. Yo sigo caminando solo. Marino fumando un poco. Yo sigo caminando solo. Marino fumando un poco. Bien, afiné, manzanita cera, Z. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web.

también, bueno, el teléfono de línea tenemos, así que exactamente, lo va a tirar. Exactamente, se pueden comunicar al 466-6559, ahí nos llaman, charlamos un poquito de lo que quieran hablar y se pueden, obviamente, pasar un lindo ratito con nosotros. O también mensaje de texto, háganlo al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. ¿Cuál es el otro teléfono, FECU? 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, teléfono que tenemos desde el primer día, ¿no?, de programa. Sí. ¿Los dos? ¿El otro también? Sí, los dos. Así que me han llegado bastante mensajes a las 3 de la mañana, como tocamos el sábado y yo estoy durmiendo. Igual un abrazo, ¿no?, para todas las... Un abrazo, sí. Si a mí me llegaban de Rosario Negro. Rosario Negro, le llegaban a él. A mí me llegaba de uno de que se llama la Percanta o algo así. Ah, sí. Me llegaban. Tocamos allá Percanta, en Percanta de Mistura. Sí, tocamos. Un saludo a Mistura, la Percanta, banda que han pasado por la conquista del mundo. No, esta te está señalando. Ah, mira, justo Rosario Negro. Sí. La fecha de Rosario Negro. 27 de marzo. Hablando así de fechitas, voy a tirar una fechita. Dale, vamos con esa, el FECU. Para la primera, para empezar, este sábado 27 van a estar realizando un mural ahí en la Plaza de las Carretas, que le mando un saludo ahí a las informantes que me pusieron la Plaza de las Carpetas. Sí. Bueno, corregimos. Y le corregimos que es... Eso es por usar el diccionario. Claro. Entonces, ¿será un mural o capaz que es un morral? Claro, ahorita hay que ver lo que hace. Hay que ver, bueno, pero bueno, es en la Plaza de las Carretas, sábado 27 de tempranito al mediodía. Bueno, esto lo organiza Mujeres Organizadas del Oeste, que es para cerrar el mes por las actividades que han estado realizando en todo lo que es el oeste de acá del Gran Buenos Aires, en actividades por los derechos laborales de las mujeres y todas esas cosas. Perfecto. Le mandamos un saludo a todas aquellas chicas que conozco de esa... Como Sol, Claudia, otras más que están ahí. Una linda actividad, ¿no? Sí. Sol que nos hizo la propana. No sé por qué, pero Fecu tiene dos amigas. No sé por qué. ¿Por qué será, Fecu? Tengo amigas, que no puedo tener amigas. Sí, no, acá Darío se acota. ¿Serías el mujeriego acá de la banda, vos, el Fecu? No. No, yo soy un locutor, no puedo ser mujeriego. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Pero no sé por qué me tildan de eso a mí. Pero bueno, otra fechita más. Para el domingo 28, Festival contra la Represión e la Impunidad. En a 34 años del golpe, van a estar tocando Alerta Radio Combate, Hermanos de la Mente Furiosa, Asesinato en Masa y Bochas, amigos nuestros. Hoy estuve con algunos, con los Bochas, así que mando un saludo a ellos que están grabando. Y bueno, en este mismo festival va a haber proyección de cortos que estuvieron haciendo en chicos de acá de Moreno, que lo estuvieron haciendo con ellos mismos, así, todo con lo que sería... ¿Qué pasó? Se te lengua la traba. Exactamente. Bueno, estuvieron haciendo un corto con la relación que tienen los jóvenes hoy con la policía. Bien, así, ¿esto va a ser dónde, Fecu? En la Plaza de las Carretas también, pero este domingo. Y también va a haber radio abierta, vamos a estar nosotros, obviamente, y con... Ruido Rebelde, otro programa acá de FM Moreno. Perfecto, así que vamos a pasar bien. Este domingo 28 a las 15 horas. Exacto, esta fecha era la que se había suspendido el pasado domingo debido a la lluvia. Así 21. Es, la del domingo 21 que llovió y el lunes hacía un sol y vos decís... Y bueno, es así el tiempo. Cada vez el calentamiento global está peor. Yo estaba preparadísimo para ir ese domingo y me encontré con mucha agua. Amaneció lluvia, no, ya. Y sí, mucha agua, sí, pero sí, bueno, sí. Este domingo 28 a esa hora llovió más todavía, al mediodía llovió más. Sí, hasta las 5 de la tarde. Me agarró la lluvia, me mojé todo. Sí, a mí me pasó lo mismo, exactamente. Me fui de compras y volví pasado por agua. Exactamente. Bueno, vamos a pasar, así ya cerramos uno de los temitas de lo que habíamos charlado, que era el tema del día que se está conmemorando hoy, donde mucha gente tiene dudas debido a por qué es feriado y toda la cuestión, así que le vamos a estar contando que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas políticas producidas por la última dictadura militar que gobernó el país, autoproclamada proceso de reorganización nacional. Se conmemora anualmente el 24 de marzo, en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado que se depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura militar. ¿Cuándo se instauró este feriado? Bueno, no se instauró el feriado al principio. Sí se instauró el 2 de agosto de 2002. El Congreso de la Nación Argentina promulgó la ley 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle la categoría de día no laborable. 3 años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convierta en un día no laborable, pudiéndose mover a lunes o viernes para poder crear un fin de semana largo. O sea que el día que cae esta fecha, 24 de marzo, no se mueve, no se pasa ni para lunes ni para viernes. Esto es desde el gobierno de Néstor Kirchner. Es por eso que mucha gente no tiene en cuenta este feriado, porque es dentro de todo bastante nuevo. Es de los más nuevos que tenemos. Exactamente. Es uno de los más nuevos de lo que es. Se hizo desde el gobierno de los Kirchner, así que hace, es verdad, hace muy poco. Y bueno, el hecho de ser inamovible, para mí todos tendrían que ser inamovibles. Y la verdad que sí, un feriado, ¿no? Es un feriado, y cada uno tiene su distinto significado, pero cada uno tiene un significado que hay que respetar. Y para mí todos tendrían que ser inamovibles. Exacto. Por ejemplo, la semana que viene ya es jueves y viernes santos, y el viernes 2 de abril, Día de las Malvinas. ¿Qué lo pasa dejan, con lo dejan el viernes. Lo dejan el viernes, eso es lo que no sabía yo, por ejemplo. Sí, lo dejan el viernes. También tiene que ver el cambio de feriados muchas veces para propulsar el movimiento interno, el turismo, que bien le hace a los lugares que se manejan por el turismo. Sí, es bastante debatible el tema. Me gusta que muchos de los feriados no se muevan. Y también a veces es comprensible que otros sí se tengan que mover. Exacto, por ejemplo, para esta fecha muchas organizaciones comerciales han hecho un reclamo porque no se movía el feriado, pero bueno, se ha llegado al acuerdo de que sea inamovible, como ya lo dijimos recién. Yo me acuerdo que la primera vez que fue feriado el 24 de marzo cayó el lunes, pero ¿qué hicieron? Como para hacer un feriado mucho más largo, Semana Santa sí pueden cambiar la Semana Santa el día que viste, no sé, porque Semana Santa te sí podés comer 60 días de Cuaresma, que son claro, 40 días, te lo podés comer en 60 y después claro, en vez de hacerlo en abril en Semana Santa, no, sí, lo hice adelantado en el nacimiento del Niño Jesús y el nacimiento. Bueno, obviamente es la muerte. Ah, bueno, Cristo, pero adelantaron la muerte sí del Viejo Jesús para hacer un feriado de 4 días largos, así, o 5. Sí, es media rara la fecha que ponen para Pascua. Nunca la entendí, nunca. No, nunca la pegan. Me han explicado, pero la verdad que no me parece. No, ahora no me acuerdo si por ahí te puedo llegar a decir una explicación. Los años judíos tienen menos años, por eso cambian. No sé, la verdad que no sé. Me han explicado, se refiere a los carnavales, algo así, pero no, sería meterme en un tema que desconozco, así que si alguien sabe del tema, que nos empiece a informar un poquito. O capaz que, viste, lo claro, pues yo tenía a veces, por ejemplo, que era, una vez fue en fines de marzo, creo, ¿puede ser? Exactamente, hace alrededor de 2 años fue para marzo. Y bueno, para que quede justo con el 24. No, viernes, no daba viernes, y el 24 ser, lunes. Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. No, era no, así, fue hace mucho. Sí, siempre ahora es así. 3 años atrás. Sí. No, sí, ya no me acuerdo, pero sí. Sé que 3 años pasó atrás así, porque hoy es miércoles, el año pasado cayó martes y el anterior cayó lunes, pero pará, y el anterior de la el anterior, era bisiesto y repitió lunes, cayó sábado. Pero hace 3 años recién que es no laborable. Bueno, pero justo cayó el lunes el primero no laborable. Se enojó, ¿eh? ¿Entendés, Lucho? Por favor. Bueno, llegan unos mensajitos, muchachos, dale, para leer. Acá tengo uno. Yo quiero un tema de las pastillas, que el sábado los voy a ver. Si puede ser, otra vuelta de tuerca más, dedicado para Maris. Grande Maris por estar escuchando ahí. ¿Hay otro más? Ahí tengo otro que dice, pasate un tema de Sicuris, Sol. Y después me manda también Sol que me dice, pasate un tema del Pastoral, que es Reander. Hoy que le invitemos al programa, al Pastoral. ¿Lo podemos sí, hacer? Sí, sí, sí. Sí, obvio. Está invitado. Después puedo comentar algo de los Sicuris, que hoy lo vi a los Sicuris ahí tocando en La Perlita. ¿Querés comentarlo ahora? Y bueno, lo comento ahora si quieren. Vamos. Bueno, hoy día 24 de marzo, en las actividades en la memoria, en La Perlita, se realizó unas actividades donde estaba la murga para llamar Pay Cachetazo. Bien. Ahí está, la murga Pay Cachetazo estuvo tocando junto a los Dragones de San Carlos II. Estuvieron ahí haciendo una recorrida por el barrio La Perlita y también estuvieron invitados los chicos de Sicuris,

dejado las pastillas del abuelo y por supuesto la 20 que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde y triunfará Sherlock Holmes metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear porque al medio y no sé cuándo tirar a colocar, pero eso sí, no va a cambiar. Voy a ser yo siempre el primero en patear. Romper el esquema de los que siempre callan, gritar aunque sea una sola verdad. Y desafiar a Lucifer de visitante, aunque tenga la de perder. Sopla de nuevo al oído la frase ideal. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través. Creemos que mantener viva la memoria no es solo recordar acontecimientos del pasado, tener una fecha que conmemorar o un feriado más en el almanaque. Hay que tener en claro que no fueron hechos aislados de la realidad en que vivimos, ya que los verdugos del pasado aún siguen presentes como si nada hubiese pasado, sin sentir un mínimo de culpa, inclusive dejando su paso reguero de discípulos. Y hoy, a 27 años de la vuelta a la democracia, lamentamos la desaparición de muchas personas más. Sabemos que como ayer, hoy hay quienes encubren y avalan a tan despiadados e inescrupulosos criminales. Bajo el escudo de la democracia se sigue mintiendo, desinformando e encubriendo viejos y nuevos verdugos, sin dejar de lado a los grupos económicos locales y extranjeros que, buscando engordar aún más sus arcas, apañaron una dictadura a costa de vejaciones y asesinatos, y aún hoy continúan depredando todo a su paso. Por esto y por cientos de razones más que permanecen en la oscuridad, pero que recaen en el presente, creemos que ejercitar la memoria es buscar la relación que el pasado tiene con el presente y evitar que reincida en nuestros días. Algo que tenía escrito hace rato, me trabé un poquito, pero lo tenía hace rato. En realidad no lo escribí yo, lo escribí un amigo y lo tenía yo y dije, lo voy a leer para este día. Está muy bueno lo que decía. Exactamente, viene muy bien porque, como ya lo venimos repitiendo, es un día importante para la historia de todo el país, ¿no? Exactamente, así que, bueno, nos queda no mucho para agregar, así que ya tenemos una tanda, así que aprovechamos para decir los teléfonos. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o también a mensaje de texto, ¿a qué número? Al 1168-45-2998, 1168-45-2998. Nuestro mail es conquistarock@hotmail.com. Otro número de teléfono para mandar mensaje, 1559-63-81-57, 1559-63-81-57. Bueno, vamos a la tanda y después volvemos, leemos mensajes y pasamos más música. Moreno, Moreno. 90.1 Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. La Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos de inglés, portugués e informática que ofrecen varios niveles. Informes e inscripción de lunes a viernes de 13 a 20 horas en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891, o en www.ungs.edu.ar hasta el 12 de marzo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Auspicia este programa Service Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores, reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Service Miguel. Teléfono 0237 466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Service Miguel. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Volvimos otra vez con más Tratar de Conquistar el Mundo. Robert tiene algo un poquito... Tenemos un alto voltaje. Trajo un invitado acá, Robert, que se llama el doctor Sexo Pistón. Sexo Pistón. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá estábamos con... Estuve recolectando información, por decir así. Avalada por mucha gente. Sí. Nos tomamos el trabajo de preguntar, conversar, de ver qué es a lo que a la gente le gusta. Trabajo profesional. Sí. Trabajo profesional. Doctor, le hago una pregunta. ¿Lo conoce al profesor Kinsey? No me suena. Fue uno de los pioneros sobre la experimentación en sexo. En el sexo. Bueno, Muy bueno. Hay una película bueno. Y todo, se llama Proc. Justamente, lo que más... La gente quiso charlar fue de sexo. Así que. Es un tema que se debate mucho, se opina mucho. Es un tema tabú. ¿Cómo se dice? Yo no creo que ya sea un tema tabú. Creo que se habla mucho de sexo. Me parece también que se cancherea mucho en cuanto al sexo. Pero es un tema que sí se habla mucho más que antes. Me parece. Es como más liberal ya actualmente. Es más liberal. No sé si más liberal, creo que los más jóvenes, los pibes más jóvenes, sí lo toman desde otro punto. No se hacen tanto rollo. Más. Me parece que sí. ¿Has experimentado? He experimentado. Recolectado información acá. ¿Recolectaste información y la chequeaste? Hemos chequeado. tenemos acá, por ejemplo, tipos de sexo. Esto en cuanto a la relación en sí. Tenemos el sexo divertido. Bien. Sexo divertido. ¿A qué hace referencia eso? Y sexo divertido es eso que cuando vas y la pasas bien, no tenés historia. ¿Qué querés decir? ¿Sexo divertido cuando así la pasás bien o cuando te estás riendo? No, sexo divertido es cuando haces el amor. O no haces el amor. No. Cuando tenés sexo en un lugar donde es complicado la situación, si sos descubierto, es difícil de explicar. ¿Eso es sexo divertido, doctor? Sí, ahí estamos acercándonos a la teoría. Frío. O sexo divertido es cuando, por ejemplo, un hombre y una mujer, la chica se sienta a la mesa, se rompe la mesa y se empiezan a reír. Y no pueden tener sexo. O cuando rompes la cama. Claro. No, ese... ¿Ha roto la cama, doctor? Ese sexo furioso. Ah. No, yo no soy muy activo en cuanto a esto. Yo soy un doctor. No, claro. El trabajo no lo llevo. No lo llevo a casa. Tenemos sexo por deporte. Este es básicamente, hemos notado que lo hace el hombre. Bien. ¿Es un animal de casa, doctor? Dicen que el hombre esencialmente no le importa si tiene ganas, si no tiene ganas, si hace frío, si hace calor. Lo hace, simplemente. No hay problema. Es por instinto. Por instinto, por deporte, hemos visto acá. ¿Qué más? Sexo casual. Bien, el más conocido actualmente. El promiscuo sería. El promiscuo. Es ese que acá, bueno, no voy a decir el nombre, uno de esta mesa, al parecer es muy asiduo. Ah, mirá vos. Y después está el casual premeditado, que es, ahí vamos, es como el casual, pero la persona, este ser salvaje, ya sabe, no es casual, él sabe que... Lo está buscando. Creo que sea casual. Claro, hizo todo como para que sea casual. Dice que cuenten la gente, los oyentes piden que cuente el doctor. Tenemos historia. Primero vamos a seguir con esto. Claro, porque siempre es importante saber del profesional, ¿no? Sí, que está hablando del tema, de sus experiencias. Es lo mismo, ¿no? Que... ¿Cómo se llama el que hace dietas? Cormillot. Bueno, es lo mismo que Cormillot no diga, no, yo como chorizo todos los días. Claro. Me como un choripán y morcipán. Bueno, sí. Espérenme un segundito. Seguimos con sexo sin amor. Bien. ¿Existe para usted, señor Luchín, el sexo sin amor? Sí, ¿por qué no? Por puro placer. Por puro placer. ¿Tanto del hombre como de la mujer o más de algún sexo en particular? Es tanto del hombre como la mujer. Porque el hombre que engaña o la mujer que engaña, para mí ese es sexo sin amor. No, pero en este caso no estamos hablando de engaño. No, pero por ejemplo, ahí va lo que va de sexo sin amor, es que... engañas al que estás haciendo de amor, ¿sí? No, a la persona, a uno puede ser... Y después puede formar parte del sexo casual o no, si es un asiduo a esa parte. Pero para mí el sexo sin amor es vos teniendo una relación estable, estás con otras personas y eso es sexo sin amor. O sea, no se enamora del resto. Tiene una... ¿Es así, doctor? Sí, es así. Igual esto no es que yo estoy diciendo es de esta manera. Viene... Doctor, su palabra es una encuesta. Vale de oro para nosotros. Claro, esto es una recolección de experiencias y de gente de... ¿Experiencias propias? En este caso estamos hablando meramente en el campo empírico. Todo esto es gente que hemos charlado, hablado, tanto mujeres como hombres. No estamos hablando de mi caso en específico. ¿Hay un tipo de edad para todos estos actos que estaba mencionando, doctor? Tenemos acá una pequeña analogía en cuanto a eso. Tenemos, en este caso, el sexo casual viene mucho de la gente entre 25 y 40 años. Ah, mirá vos. Es la, no, el que es muy grande, la base no es muy grande. No. Yo calculaba que de 17 a 90 años es sexo. No, sí, me referimos casual. Al sexo casual. Es la franja que más lo... Ah, cumbio no pasa nada, cumbio no la pone, claro. Sí, pero no. Casualmente. Casualmente, capaz que lo ponen casualmente con su pareja. Un día que no pensaban tener sexo, tuvieron. Casualmente tuvimos... Claro, pero claro. Es casual con estamos hablando Súmale X persona, o sea, se va a suponer... soy un cacahuate, nunca la puso. No, súmale X persona, se va de vacaciones. Sí. Y pensé, dijo, hoy me voy a meter a la playa. Y conoce una chica y tiene el sexo. Sí. Ese es el sexo casual. Porque tú, digamos, en el día, ¿no? Que si, ay, vamos a juntarnos tal día, sí, vamos. No, en el momento, así, pinta ese, y vamos. Ese es premeditado, como dijo el doctor. Bien, igual no solamente de sexo, sino que también el sexo a veces trae aparejado el amor. Y acá vamos al revés. ¿Hay amor sin sexo? Hemos descubierto que sí lo puede haber. Sí lo puede haber de diversas maneras. Desde la pareja que, sinceramente, la pasa sin sexo muchos años. Te causaría impresión ver cuánta gente pasa 7, 10 años sin sexo con la pareja. Sí, me decís 7 días. Bueno, la promiscuidad... ¿Tanto tiempo? Sí, 7 minutos, 7 horas, 7... 7 años, es un montón. Sí, yo conozco alguna gente que ha tenido mucho tiempo de novio y que no ha tenido relaciones por años, hasta gente grande, digamos. No ha tenido relaciones hasta después en el casamiento, viste que sea. Pero sí, como vos lo mirás y decís, ah, déjate joder. Tenemos también tipos de, ya que habló de gente de novios, de amor, aquella que diferentes tipos. El que vive de novio. Conocemos gente, hemos visto que vive noviando. Desde que de su juventud, desde los 15 años, le hemos conocido siempre novia. Nunca, en este caso, para tanto para hombre como para mujer. Siempre de novio. Termina con una, vuelve con otra. Sale con otra, sale con otra. Pero siempre novio, no un tirito al aire, como se le dice. Novio, de ir a cenar, ir al cine, todo eso. Esto... Eso es algo que ya no me gusta a mí. ¿El qué? Así, andar noviando mucho. Ya nos dimos cuenta. Pero viste, no me gusta esa persona que... tiene muchas novias. O y novias. A la semana ya la presentan en la casa, a la semana. Mamá, papá, te presento a mi novia. Ahí, y al mes, mucha mamá, gente, sí. Papá, te presento a mi nueva novia. Exactamente. Mucha gente, sí, es verdad. Toda la gente que quiera llamar, que quiera mandar mensajes, lo que fuere, en cuanto a experiencias, bienvenido sea. Exactamente, pueden hacer al 466-6559. Pueden llamar y salir al aire y contar alguna historia. Exactamente, si está de acuerdo o no. Si no, mandar mensaje de texto al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57 y la otra opción es... al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. ¿Qué va a decir, doctor? Vamos a ver si la mesa se va animando, entonces vamos a ir preguntando. No sé. No sé, maestro. Los tipos de enamoramiento que cada uno tiene. Por ejemplo, el Fecu. Usted es una persona que se enamora mucho, se enamora todo el tiempo, vive enamorado, no se enamora nunca. No. Expláyese. Y digamos, no me enamoro todos los días. No sé, bueno, ahí es un... muy buena respuesta. Estoy enamorado, se podría decir, o una persona, capaz, y nada más. Ahí está, ese es otro tipo de persona. No necesariamente estamos hablando de que esté enamorado de una mujer o de un hombre, no se refiere. Pero que sí ve al amor como un espacio de su vida. Lo que no se rían. No, está bien, disculpa. Sí, me te... Claro, ustedes... No te sientas mal, Fecu, no te sientas mal. Si pareja, es un hombre, no te vamos a decir que no. ¿Se le tiene mi pareja? ¿Cuál hay? Por ejemplo, a ver, seguimos con el Fecu, que es el soltero del momento. Sí. ¿Cuántas veces se ha enamorado usted, señor Fecu? No voy a responder esa respuesta. Bueno. Me están escuchando en casa. Claro. Bueno, hay gente que hemos notado que se enamora muchas veces. Se enamora 15, 20, 30 veces. Y también es válido, porque está el que se enamora de chico, a los 8, 9 años, su primer amor, su maestra o su compañerita de grado. Y me parece que sí, que es amor en ese momento, por más que después diga, bueno, no era amor. En ese momento lo que sentía la persona era amor, me parece indiscutible. Y las personas que hoy digan estar enamorado, creo que sí están enamoradas. Y no importa si acá 10 años se dan cuenta que no, que eso no era amor, o que están más enamoradas de otra persona. Porque el amor es finito, no tiene una, no es algo infinito. Sí. Puede tener final. Tiene razón, doctor. ¿Tenemos algún mensajito que...? Sí, quedaron mensajes de... Sí, sí, pero no, no lo quería interrumpir. Ah, no, referido al tema. Ah, no, señor, todavía no. Referido al tema no, tenemos mensajes. Pero... Justo llegaban mensajes que, bueno, pero no comentaban sobre el tema. ¿Usted está enamorado, doctor? El doctor no habla de eso en este momento. ¿Usted está enamorado de la radio, doctor? El doctor Sexo Pistón está acá para explayar sobre otras cosas. ¿Usted no tiene Sexo Pistón? No. Nada. Yo solamente me abarco al campo del estudio. Nada de todo esto es sensorial, simplemente es algo empírico. Muy bien, doctor. Una alegría escucharlo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a tener más de estas novedades. Vamos a tener más información, allá. Más historias. Tenemos muchas historias, no nos da el tiempo. Si les parece bien, yo me retiro. Vuelve el otro muchacho. Sí, por favor. No me agrada mucho el otro muchacho. ¿No te agrada? No. Es lo que hay, viste. Es lo que hay. Así que buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Bueno, chicos, tuvimos mensajes de texto, han llegado. Así que pasamos a repasar lo que ha llegado Darius. Lucas de Catonas pedía el tema Vuelos de la Bersuit. Y dice Gonzalo de la Finur, pasen un tema de Tren Loco o Alma Fuerte, menos alguno de Torre y Pampa, que es el disco, el último disco. Y dice, soy su nuevo oyente, suerte con lo que hacen. Un abrazo. Gracias para Gonzalo y para Lucas también. Tenemos un mensajito también. Hola chicos, una alegría volver a escucharlos. El programa está saliendo de 10. Les pido si me pasan un tema de La Renga o de La 25. Un abrazo enorme, Servis Miguel, nuestro auspiciante. Así que le mandamos un abrazo. Miguel, ya le vamos a estar pasando la 25. Sí, la 25, porque arrancamos con un tema de La Renga y teníamos un tema de la 25 para cerrar. Así que vas a tener que escuchar. Sí, hasta las 12. Hasta las 12, porque dijimos justo y cuando empezamos dije, vamos a abrir y cerrar con estos dos temas, justo uno de la 25 y uno de La Renga. Empezamos con Hablando de la Libertad de La Renga y seguimos con Vamos a cerrar con uno de la 25. Parecemos los chimenteros que dejan todo para el final para que lo sigan mirando. buen truco. Está bueno. Ahora vamos a escuchar el tema que pidió Lucas, el tema de la Bersuit, Vuelos. Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Se tiñe de gris, serás una piedra. fecu@hotmail.com. Bueno, regresamos. Estaba pasando el tema de la Bersuit. Vuelos. Se lo había pedido Lucas. Sí, Lucas, Lucas, saludo para él. Cara de loco el doctor, ya se fue. Sí. No, me asusta un poquito a mí. Se ve que vos también a él. Me asusta un poquito. Mando un saludo a Verónica, oyente del programa, que me dijo que, bueno, hoy me deseaba suerte que comenzamos de acá en un nuevo año y que no vaya con todo, pero bueno, hoy no nos puede escuchar porque está lejos. Pero bueno, y ocupada. Así que un saludo para ella. Hablando de Vero, me hiciste acordar que le mande saludo a Vero, a Bruno y a Nano, que deben estar escuchando, aunque capaz que los chicos se durmieron ya. Así que un beso grande y... Le mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de fmmoreno.com.ar, a todos mis amigos y conocidos que también están escuchando, y todos los que nos escuchan a través de la 90.1, FM Moreno. No se olviden que nuestro mail es conquistarock@hotmail.com. Teléfono para salir al aire, Lucho. Te puedes comunicar al 466-6559 y llamás y puedes charlar con nosotros de lo que vos quieras. Y si no, también número de mensaje de texto 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57 o al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Aquellas bandas que quieran acercarse, dejar un demo, o aquellas personas que quieran acercarse por una muestra, lo que fuere, pintura, cualquier cosa que sea, estamos en Saavedra 81. Acérquese. Pueden salir en vivo. Toda la gente que lo hemos hecho. Sí, muchas veces hemos tenido. Muchas veces hemos invitado oyentes o gente capaz que no tiene un grupo musical y han venido al programa a hablar o a reírse. A comentar algo. Una vez hicimos el 101 programa, esa fue. Sí. Ah, exactamente. Ese... Tuvimos muchos invitados que. Fue una invitación al aire. Había pocos que pertenecían a alguna banda, ¿no? Uno solo. De Bocha, si me equivoco. Sí, que hicimos, bueno, invitamos al público que nos escuchaba, que es el día que cumplíamos 101 programas, podían acercarse al programa y estar en vivo. Y éramos 15 personas dentro de un estudio, todos apretaditos de un kilómetro, no se entendía nada lo que se decía porque hablaban toda la vez, pero salió copado. Le entregamos premios, sorteamos CDs. Exactamente. Todos los CDs que la gente nos ha acercado, las bandas, lo hemos repartido ese día con los oyentes. Así que un momento bastante agradable que recordamos recién. Sí, también no se olviden de pasar por nuestro cara libro, que se llama Tratar de Conquistar el Mundo, y háganse fan. Va a tener mucha información sí. Del programa y cosas que vamos a estar fechas haciendo. Fechas también, ¿no? Fechas de los recitales. Un montón de cosas. Otra opción para buscar... Va a tener trabajo en eso. Otra opción para buscar información sobre la radio y sobre nosotros es www.fmmoreno.com.ar. Bueno, vuelvo a repetir una fechita en la que estamos un poco involucrados. Domingo 28, en Festival en Contra de la Represión y la Impunidad. Esto es a 34 años del golpe militar. Bueno, van a estar tocando los chicos de Alerta Radio Combate, Hermanos de la Mente Furiosa, que ahora vamos a pasar un temita. Asesinato en Masa, Bochas. Bueno, va a haber proyección de cortos, también va a haber radio abierto, vamos a estar nosotros, y también va a estar Ruido Rebelde, programa que sale por FM Moreno todos los lunes a las 22 horas. Así, bueno, esto está realizado, este festival está realizado en conjunto por 3 centros culturales de la zona, en 2 de Moreno y 1 de Merlo, sería el Centro Cultural Las Catonas, Centro Cultural El Cañón y Centro Cultural Utopía, que es el centro cultural que se encuentra en Merlo. Así que vengan, va a estar muy bueno, un día para pasar en familia, con amigos, ver un poco de música, o escuchar, mejor dicho. Y bueno, aparte, y un lugar de paso vernos la cara, ¿no? Sí, en la Plaza de las Carretas, acá al frente de la estación. Sí, frente de la escuela número 1, como ustedes quieran ubicarse mejor. Un lugar bastante accesible para que mucha gente se acerque. Domingo 28 a partir de las 15 horas. Miren que empieza tempranito porque ya los días empiezan a ser más frío, a anochecer más temprano, así que a las 9 de la noche, más tardar, termina todo. Exactamente. Bueno, ¿tenemos fechita de fútbol, Lucho? Exactamente, hay una nueva fecha de fútbol argentino que se va a estar jugando a partir del viernes, después del Superclásico. Estudiantes va a estar jugando frente a Godoy Cruz de Mendoza, un partido muy importante ya que Godoy está segundo en la tabla de posiciones bien, y Estudiantes bien. Está tercero, exactamente. Tiene 21 Godoy Cruz y 17 tiene Estudiantes de La Plata, así que están uno al lado del otro. Y si gana, obviamente, Estudiantes, se va a acercar un poquito más a lo que es la tabla de posiciones. Si gana, se prende definitivamente Godoy Cruz, ¿no? Si gana, obviamente, y sí, Independiente tiene 24. Tiene 24, viene bien el equipo del Toro. Tiene 21. Con poco. No, con poco. A 2 puntos está. Si gana, lo pasa. Sí, me parece que si no. No sé bien cuántos tiene, pero yo sé que está a 2 puntos. No seré bueno en fútbol, pero. La otra vez pero vi la tabla. Van buenísimo. La otra vez vi la tabla y iban a 2 puntos. O me puedo estar equivocando. Viene medio flojo el torneo, me parece. Bastante flojo. Demasiado. No, un torneo muy copado. Está bien, Fecu, cada cual tiene su punto de vista. Para vos está buenísimo, para mí es muy bastante. Sí, muy bastante. El único bastante, de los cinco, lo que pasa es que uno solo de los cinco grandes está. No, solo por eso, primeros. Sino porque los partidos por el nivel no son futbolístico. No. Claro, inclusive el torneo pasado con un Banfield inspirado, igual fue un torneo bastante flojo. Sí. Pero este me parece que está un poquito más todavía caído. Pero no tiene nada que ver que esté Boca y River abajo. Es una cuestión de que los partidos no entretienen mucho. Ojalá que pierda Independiente, así se pone lindo. ¿Vos decís? Y me gusta que se ponga más peleado. Pero está bueno igual que Godoy Cruz esté segundo. Me gusta que Godoy Cruz esté segundo, ojalá gane. Estudiante ojalá sigue manteniendo nivel. Que se cague Independiente un poquito, así no se corta solo, sino... Chau. Sí, me parece. ¿Te gusta cómo juega Independiente? Me gusta el planteo del Tolo, es un tipo bastante inteligente, no le está encontrando la vuelta futbolísticamente en cuanto a volumen de juego. Y tener como figura a Gavarini en casi todos los partidos no habla de que Independiente juegue mucho mejor que los demás. Hay jugadores que están bastante bajos, caso de Acevedo, Piatti es bastante intermitente, Gandín también tiene muchas intermitencias. Mejoró Mancuello ahora con la vuelta. Silvera también, viste, es un jugador que cuando anda bien la rompe. Sí, sí. Pero tiene sus altibajos también, ¿no? Viene con muchos altibajos. Núñez, fíjate que Núñez entró el otro día, entró con todas las luces y no estaba teniendo continuidad. Sí. Así que bueno. Seguimos con el repaso de los partidos que se van a estar disputando el día viernes. Rosario Central va a estar recibiendo a Huracán y el sábado Racing juega con Newell's Old Boys de Rosario, Tigre con Lanús, Banfield con Gimnasia y Esgrima de La Plata, el equipo del Fecu. Y el domingo, como ya dijimos, Chacarita con Boca a partir de las 3 de la tarde, Colón con Independiente, Vélez, Atlético de Tucumán, Arsenal, San Lorenzo y el lunes River con Argentinos Juniors. Se pasa para el lunes la fecha de River. Exactamente, River va a estar jugando el día lunes con Argentinos, un partido complicado para River, ¿eh? Complicado, Argentinos también, un campeonato irregular, pero ha tenido sus buenos desempeños en el campeonato. Tiene ahí ese Pac-Man de Marcial y Ortigosa. Ortigosa, que la verdad que cada vez juega mejor, ¿eh? Jugador ya nacionalizado paraguayo. Creo que estos dos jugadores les falta solamente demostrar que pueden jugar en River y Boca. Me parece que son dos de las grandes figuras del campeonato, Marcial y Ortigosa. Y Ortigosa hace rato que viene jugando muy bien. Hace en rato. El torneo pasado ya también anduvo muy bien y por eso lo llamaron de la selección paraguaya, que jugó, creo que el último partido estuvo convocado para la selección paraguaya. ¿Cómo ves a nuestra selección? Y la verdad que la selección no se puede decir nada, ¿no? La opinión que se hace de la selección no creo que no vale hasta que Mira, le tengo fe. Pero lo único que puedo decir, le tengo fe. ¿Le tenés fe? Bueno, mira, hasta que no sé qué decirte, mira, de la selección no sé y qué. Y en cuanto para a mí venía bien un cambio de jugadores, de ¿tanto? Ir. Para mí venía bien. Lo que hizo mal fue, o sea, lo que estuvo mal, lo que todos ven mal es que le haya tocado a Maradona hacer eso. Si lo venían haciendo todos, iba a ser normal. Sí, igual el cambio de jugadores también es un poquito injusto en cuanto a eso. Para mí está bien. El FECU haciendo la contra. Se debió más a unas cuantas fechas que, digámoslo, son fechas para juntar plata para pagar los contratos del cuerpo técnico. Claro. No, pero para mí está bien que haga cambio de jugadores. Sí, le dan oportunidad a otros que también quieren jugar. ¿Vos decís que esos jugadores van a estar en la lista? ¿Esos jugadores van a estar en la lista, decís vos? Sí, no sé si van a estar, pero tienen oportunidad todos. Sí, obviamente. Tienen la posibilidad de jugar con la selección. No sé si eso es una oportunidad realmente. No creo que ni Ibáñez... Jara. No necesariamente para tener un buen equipo tienen que jugar los mejores. No, me refiero a que no creo que ni Ibáñez ni Jara, por decir dos nombres, tengan reales posibilidades de ir al Mundial o de estar en el grupo activo. Yo te voy a contar una historia personal. Cuente, cuente. Una vez fui a jugar así fútbol 5. Y ¿juega al fútbol usted? No, pero fui a jugar. Hacés el intento. Y claro, hacer el intento y mi equipo, viste, cuando todo termina, ja, ja, ja, viste, ustedes le hacemos la cola enseguida, que pase el que sigue ni jueguen, era triangular. Y no sé cuántos partidos se jugaron porque era entraba y salía uno, nunca contamos. Si era un triangular eran... No, pero... Nada más. Pero era seguir... Son tres partidos, si es un triangular son tres partidos. Ganador queda... Pero entre tres equipos. El equipo de barrio, imagínate. Entre tres equipos un ganador queda. ¿Qué había? ¿Tres arcos o dos pateaban para uno mismo? No te empiezas a hacer el chistoso porque sabes lo que le estoy diciendo. ¿Y usted fue? No jugaba. Lo estamos entendiendo. ¿Era centro forward? No sé qué posición jugaba. Y cuando nadie quería, ¿quién salió campeón? Efecu. Exactamente. ¿Viste un gol, Efecu? No, más seguro que sí, pero no me acuerdo. La cosa que después de ese dije, no juego. Me acuerdo que terminé el partido y me desmayé en la cancha. Porque tuve ¿y que cuál es su puesto en la cancha, Efecu? Así. Atrás de la pelota. Win derecho. Win derecho. Si me lo puede explicar con un dibujito o explicarlo. Te lo explico con un dibujito y vas a saber que estoy. ¿A dónde se posiciona usted? En la cancha. ¿Está haciendo un dibujito en este era momento? En la cancha, sí. Este es mi arco. Yo soy visitante. Muy poco radial esto, sos, muy poco radial. Visitante local. Y locales. Yo soy visitante. Bueno, entonces win derecho. Esta es la derecha de mi derecha, digamos. No la tuya. Tuya sería ¿usted para dónde atacaba? Hacia adelante. Hacia adelante. Está haciendo un dibujo, muestra acá, una canchita. Ese sería redondito es ahí, y entonces voy ahí, y después yo voy tu pase. Y acá, al estilo inglés. Al estilo canigia. ¿Está bien lo que te dije? Está muy bien, Fecu. Bueno, muy bien. Vamos con un temita. Vamos a pasar, hermano, de La Mente Furiosa, que banda de la cual va a estar presente este domingo. Y después vamos con la tanda y volvemos enseguida en tratar de conquistar al mundo. Nuestras vidas cambiamos para ver si somos de la justicia. La FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Pero flaco, al final me tiraste todo encima. ¿Cómo vuelvo yo a mi casa así? Mirá cómo tengo los ojos, no lo puedo abrir, me salpicaste todo. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Flaco, dale, ¿me servís un poquitito más en la copa? Una copa derramada. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Auspicia este programa Servis Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios. Instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores. Reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Servis Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Servis Miguel. El mundo con toda la movida under independiente del país todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene una... acelerando el mate. Acelerando el mate. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. En esta última media hora del día de hoy. Media hora. 20 pasó minutos. Rápido el tiempo. Sí, ¿no? Pasó rápido. ¿Te viene gustando, Luchito, el programa? Una cosa de locos. Esto va a salir con frita, chicos. Sí. Hace emocionante, igual que hace un tiempito que no estábamos en la radio. Se nota, sí, es verdad. Porque estábamos medio así, puna, sí. Los trompados, nos estábamos olvidando de un par de cosas que teníamos que tener en cuenta cada vez que... Es verdad, tenés razón. Estás en la radio. Y sí, pasa después de una vacación y volver duro. Y son 3 meses. Y hablando de vacaciones, ¿su vacación, Robert? Hay que hablar de eso. La mía fue en el cemento, básicamente. No hemos ido a ningún lado, nos hemos quedado... en la City Moreno y la hemos pasado bien. Pero hace rato que te venías yendo de vacaciones. Sí, hace rato. 3 años, 4 años, y, 5 años. Sí, los últimos años seguido. Hemos ido. Este año, con la llegada del pequeño, hemos decidido en familia. Mejor, ¿no? Maldito pequeño. Quedarnos en casa. Yo después de. ¿Usted, Lucho? Después de 12 años me fui de vacaciones. Muy bien. Sí, me gusta que la gente se vaya de vacaciones. 12 años. Después de 12 años me fui de vacaciones y ahora en familia, ¿no? Un abrazo a Mariela, Enzo y Alexis. Que la pasamos muy bien, ¿eh? La pasamos muy bien en la playa. Yo no conocía la playa. Sí, conocía la playa, pero no me había metido nunca. Porque había ido en invierno, ¿no? Así que esta vez la pude. ¿Le gustó? Estuvo espectacular. Yo conocí de grande la playa también. Una cosa de locos. Yo vi su primer día en la playa. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Estaba como nene con chiche nuevo, ¿no? Y calculale que a las 9 de la mañana me tiré como si fueran las 3 de la tarde al agua. Sí. Me sigue gustando la playa. Creo que es uno de mis lugares favoritos en el mundo. ¿Para pasar cuántos días? ¿Una semana, dos? 10 días. Las vacaciones tienen que ser 10 días. Afuera, porque te terminás cansando también. Te terminás agotando en las vacaciones. Sí, es verdad, ¿no? Pero de tanto que comes mal. Puede ser, ¿no? Puede ser eso, puede ser también por ahí mucha playa, ¿no? Mucha y arena, porque uno extraña el hogar también. El olor al hogar se termina extrañando. Por más que estés en familia, con amigos, solo, siempre se termina extrañando el lugar que es de uno, el hogar. Me parece que por ahí viene la mano. O por lo menos a mí me pasa así. Está bien, lo hemos pasado bastante bien, así que toda la gente seguramente que ha estado de vacaciones habrá estado muy contenta, ¿no? Porque siempre que uno sale, la pasa bien. No, sí, ¿qué querés? Nada, ¿qué pasa, Fecu? Nada, ¿vamos con un temita de Alma Fuerte? Dale, vamos a escuchar a Alma Fuerte, un tema pedido por Gonzalo de la Finur. Acá se la estamos pasando para que... El tema se llama Alma Fuerte, justamente. Ah, bueno, buen tema, buen tema. Buen tema para que escuche Gonzalo y que lo disfrute. Acá en Tratar de Conquistar el Mundo. Una tarde, luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, grandes barrios, pueblos, bares, y sentí en mí de escuché a mis abuelos nombrarte. Tuve suerte el día que a tus escritos llegué. Masticaste soledad por no callar verdades, y contra la ignorancia guerreaste sin títulos que te respalden. Quiere tu nombre llevarse, como se lleva mi voz, para que guarde quien siente. Fue por querer, y por si alguno no sabe, te hice mío tu nombre, Alma Fuerte. Entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través de la web. Bueno, pasaba Alma Fuerte de Alma Fuerte. Bueno, yo quiero mandar un saludito. Dale, dale. Bueno, a Vane, a Clary y a Rama, que me están haciendo el aguante desde casa. y a toda la muchachada que mandó mensajes, que mandó mail. Un saludo a todos. Aprovecho ahora antes que se haga más tarde. Exactamente, van a ser menos cuartos. Yo ya. También, ahora que terminó la novela, estoy seguro que se va a ir a dormir. Así que te mando un beso grande. Espero que haya quedado algo para comer porque voy a ir con un cocodrilo. Voy a ir. Así que, bueno, la pasamos bien. La verdad que estuvo bastante ameno. La hemos pasado bien. Tuvimos la visita de un doctor. El doctor. Me quedé con la cara de loco del doctor. Tiene una carita media extraña. Sí, sí. Yo no sabía qué hacer, mirá. Si escucharlos y llamar al 911. No, la verdad que un abrazo para todos. Muchas gracias por escucharnos, a toda la gente que nos ha llamado. Sí, bueno, quedan un par de minutos todavía. Sí, obviamente. Pero, viste, a veces no se pasa el tiempo y no se da cuenta. Hay que entregar el programa en punto. ¿Les gustó su nueva casa? Exactamente. ¿El FECU? Estamos adaptando nuevamente. Sí, obvio. Me encantó. Yo había pasado por acá anteriores veces... Antes de comenzar el programa, cuando estábamos... No, estuve invitado en otros programas y... O a comentar por el Centro Cultural y todas esas cosas. Y bueno, conocí el lugar y por eso sí dije, vamos para FM Morena. Bien ahí. Conózcanos en www.fmmoreno.com.ar. Nuestro mail es conquistarrock@hotmail.com. También estamos en Facebook, tratar de conquistar al mundo... Así nos pueden ubicar, nos pueden también saber cuándo vamos a estar en la radio, el enlace para escucharnos en vivo y también fechas de las bandas, todas del oeste acá, de Moreno también. Hay un montón de bandas en Moreno que van a estar tocando seguramente estos fines de semana. ¿Y bandas grandes? ¿Hay fechas, bandas grandes? ¿Tocaron los Guns? ¿Se enteraron, muchachos? Sí, tocaron los Guns. Hubo problemas. ¿Qué pasó? Hubo bastante lío, me parece. Sí, entradas truchas. Sí, venta de entradas truchas que fomentó toda la violencia afuera del estadio. Y en cuanto a lo musical, estuvo bastante flojo, al parecer, nuestro viejo y querido Axel. Críticas de los dos lados, tanto buenas como malas, tanto de las mujeres, por lo que es el recuerdo de saber que Axel, con su calza blanca y el bulto a flor de piel, traía esos recuerdos, bueno, todos, sí, estuvo bueno. Y después, bueno, críticas del otro lado, que estuvo mal el show. Está gordo y no llega a los agudos, al parecer. Igual es solamente Axel, ¿no? Después el resto... Es solamente Axel. Señor, había un rumor de que venía Slash, pero no vino con él. Así que, había dejado Velvet Revolver, se habían separado. Entonces, Darius, ¿has ido a ver Guns N' Roses en el día del lunes? No fui. Fue el cumpleaños de Nano, pero no tenía planeado ir porque no soy romanticón. Esos son temas que... Que le cumpla feliz para Nano. Ayer fui a un recital, fui ahí a Plaza de Mayo, tocaban un montón de bandas independientes y fui a apoyar la movida todo por lo de los 34 años del golpe militar. ¿Ayer? Sí, Caramelo Santo, Chala Rasta, Borgatu, las bandas de Filippi, Flema. También ayer ahí se les pintaban el lagrimón, a mí no, pero... A un par les pintaba así el lagrimón, corte. Es como los Guns, se le pinta el lagrimón sin Slash. Acá le pintaban todo el lagrimón, pero sin Ricky. Se parecía. Y que los temas ahí, todos los temas hips de Ricky Espinosa eran. Sí, Axel se parecía a Mickey Rourke haciendo El Luchador. No sé si lo vieron. Oh, Mickey, pobre Mickey también. Estaba quemadísimo. ¿Tanto, che? Sí, yo lo vi. No pude verlo. Un mensajito, voy leyendo porque después no olvidamos. El Indio toca en noviembre, nos dicen por acá. Pasen un tema de Los Redondos. Besos, los quiero. Vale, el único recital del año, como siempre. El último del año, saca disco y la gira india viene para el año que viene. Ah, va a ser gira, pero el año que viene. La gira es el año que viene, este año solo Tandil, en noviembre. Creo que es el 13 o el 12 de noviembre, no recuerdo bien. En Tandil. En Tandil, la única fecha india. 7 meses antes lo anuncia, medio raro el Indio. Es así, el Indio es así. ¿Y la gira va a ser por Argentina? El año que viene es la gira en Argentina, sí. ¿Va a tocar Uruguay? ¿Lugares? No sabría decirte. ¿Va a ser gira europea? No, lo dudo. Me parece que está grande para una gira europea. ¿Gira Argentina sería Buenos Aires, Córdoba y Salta? ¿O sería recorrer el sur como creo que no lo ha ido todavía desde que es solista? Seguramente charlaremos en estos días con Indios. Tal vez quiera venir acá al programa. Es bastante asiduo. Veremos el FQ. ¿Tenemos mensajitos? Felicitaciones por el programa. Que sigan creciendo o al menos haciendo lo que les gusta. Demasiado tarde para los que trabajamos. Seguiré apoyando, para eso estamos los amigos, ¿no? Así es. Igual trabajamos todos. ¿No dijiste quién fue? Maris. Maris lo mandó. Bueno, igual, viste, nosotros también trabajamos. Nosotros también trabajamos, pero bueno. Quédate tranquila. es lo que hay. Exactamente. Porque otra no queda. ¿Se acordás? Sí. El petizo. Escuché. Ah, el petizo está. Un saludo está, para el enano ese. ¿Cómo es? Pero ahora está en otra también. Sale en otra y haciendo ahí. Se saca chapa el sol ahora. Ah, bien. Está bien. Sí, está bien, pero yo me cago de risa. Tenemos maldito otro mensajito nomás acá de Ricardo. Muy buena la incorporación. Ahora sí parecen un equipo. ¿Cuánto le pagaste? Es mi hermano. Bueno, un abrazo a todos los que nos están escuchando. No a todos los que nos están escuchando a través de FM Moreno 90.1 y también nos pueden escuchar por fmmoreno.com.ar. Así que un saludo a toda esa gente y a toda la gente que nos conoce y que no nos está escuchando. Pero bueno, también le mandamos un saludo. Exactamente. Le tiro una noticia cortita. Dale. ¿Se acuerdan del hombre árbol? Sí, me acuerdo. Bueno, se enteró que estaba echando raíces, que su mujer estaba embarazada, tuvo un brote de locura, su delirio se fue por las ramas y se lograron los pájaros. Joder. Así que bueno, habrá más noticias del hombre árbol. Pobre hombre árbol. Bueno, vamos, la semana que viene no se olviden que seguimos todos los miércoles a las 10 de la noche, de 10 a 12. De 22 a 24 horas, todos los miércoles. Nos van a estar aguantando acá, así que ya vamos a ir incorporando más sección y cosas así. Venimos de unas vacaciones que nos tienen ahí y ahora tenemos que salir de vuelta con todo, como lo hemos hecho en sus comienzos. 2 años y medio tuvimos. Uh-huh. Para la gente que nos escucha por primera vez acá en FM Moreno. Aunque no lo parezcamos, hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio que hacemos aire y bueno, y por primera vez después de 2 años y medio nos tomamos hicimos agua. Hoy hicimos agua. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones, volvimos, traímos a uno que encontramos por ahí. Va, él nos buscaba, ¿viste? A nuestro fan número uno. Nuestro fan número uno que nos llamaba por teléfono ahí. Y dijimos, bueno, listo, que acoplamos que el horario para que venga. Lo incluimos en nuestro programa. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, ahora igual a partir de la semana que viene hasta las 4 de la tarde. no sea mal. Y bueno, toda la gente presta atención porque dentro de poco también muchas bandas se van a ir acercando, así que pueden escuchar música en vivo también acá en exactamente, este saben, todas las bandas under de Moreno y de sus alrededores pueden acercarse, traernos su música y gustosamente les estaremos pasando. Tenemos clásico en el medio, veremos. Apuestas, ¿ha apostado algo, señor hincha de River? Hemos apostado lindas cosas. Yo no apuesto más nada. ¿Por qué me miras así? Te reís. Conmigo no apostaste nunca. Hemos apostado. Me río porque. No es nada material. Entonces está buena las apuestas. ¿Qué será? No se dice por las dudas. No. Hay fecha grande T. A todos aquellos. Esta la gané yo, la que pasa. No terminó la fecha todavía, querido Luciano. Para no ser el chino. Un abrazo al chino. Un abrazo al chino, también está escuchando, mandó mensajes, mandó saludos. Chino, un saludo. A ver cuándo salimos de vuelta, porque sin vos no me deja entrar a ningún lado. Es verdad. No, sin él no me dejan entrar. ¿Ah, sí? Claro. No sé, voy con él y... Pasá. Paso, ¿viste? Así, persona importante. ¿Vos quién sos? Persona importante. Mirá, voy. Qué grande, ¿eh? Grande. El chino, no me lo esperaba el chino. Bueno, gente, hemos llegado. No me lo esperaba el chino saliendo con el FECU. El chino sí, bueno, que no. Una excelente persona, pero no. Chino, devolveme la remera. Yo tengo la tuya, pero vos devolveme la mía primero. La vi, no sé si la vi, pero ha sido tema de conversación tu remera. Porque, bueno, el chino es un hombre que vive solo. Y ya, entonces dice, tuvo en la disyuntiva de lavo la remera yo, la llevo a un lavadero. Y bueno, fue una charla bastante graciosa sobre Astro Boy. La remera de Astro Boy. La gran remera. Si la colgamos, si la tiramos, si la rompemos. ¿Por qué la van a romper o tirar? Porque no sabía si era importante para vos. Yo no la iba a romper. No estaban seguros si era importante la remera. Entonces, sí, es importante. Ya lo sé. Tiene años ya. Pero yo lo sé. Entonces ha sido guardada, planchada y limpia. Ah, muy bien, yo la tengo lavada. Así que bueno, nos despedimos de este glorioso día. En nuestro primer programa acá en FM Moreno, hoy 24 de marzo de 2010. Así que bueno, nos despedimos, chicos. Vamos a ir, exactamente, vamos a ir despidiendo con el tema de la 25, hasta la victoria siempre. El tema que nos pedía nuestro auspiciante, Servis Miguel. hace un rato nada más. Así que nos vamos a ir con ese temita. Y bueno, muchas gracias a toda la gente por habernos escuchado. El próximo miércoles volveremos a partir de las 22. Y con mucha música, muchas bandas locales, que vamos a estar pasando, obviamente, todo su material. Desde ya, muchas gracias a todos. Y de mi parte, un saludo a toda mi familia que me ha estado escuchando en el día de hoy. Mariela, Alexis y Enzo. Saludos para todos. Tratar de conquistar el mundo, programa dedicado a la difusión de bandas under. Todos los miércoles 20, de 22 a 24 por FM o Moreno. Te trabaste, amigo. 90.1. Dale, nada más, chao, hasta la semana que viene. Chao. No lo hago más. Hoy me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos, porque ya no creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré. Del ocaso, me seguí los pasos, pararé al costado, aunque la voz del camino de lejos me grite seguir. Pasé noches en velas, desafía el destino. Será lo que sos, mi preso de vos y de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che y vino. Que demanda heroicidades enormes, que demanda incluso años.